Sí, sí, ya lo sé. Que lo moderno es decir las cosas dos veces. Los conciertos. La música. Las críticas perritas. Pero yo solo lo voy a decir una vez. El Callejón del Hambre. Los martes a las 7 de la tarde volvemos a estar en las ondas para ti. Y no lo voy a decir más. ¿Dónde? En Onda Pacelli, 107.6. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. Perritas, por el verdadero agente Jesús Mulleras. Silencio, ya viene. Chicos, ya está aquí, vamos. Es monstruoso. Y bueno, gracias a Dios, pues bueno, el espíritu de la película no es monstruoso, sino todo lo contrario. Bueno. Es una película que, bueno, tiene un poco el mismo espíritu que la película de Rec. Toda imagen que se ve en ella está grabada en una cinta, ¿no? Y entonces, pues bueno, lo único que se ve en ese momento, que se va a ver durante toda la proyección, pues va a ser esa grabación. Además, claro, por supuesto, no existe banda sonora tampoco en la película. Lo que pasa es que en este caso, la cámara con la que se graba, en vez de ser una cámara de televisión como era en Rec, es una cámara de estas de andar por casa. Entonces la imagen es mucho peor. Lo cual, pues bueno, les ha venido muy bien a los técnicos de efectos especiales, porque no se han tenido que gastar tanto dinero. ¿Para qué es esto? Es para Rob. Dile algo antes de que se vaya. Rob, es genial. Le echaré de menos. Que te diviertas en Japón. Me debes $11. ¿Cómo sobrevivir? Comienza con una fiesta de despedida de uno de los protagonistas. Además, hay historias paralelas en las que no sabes por qué pasan determinadas cosas que luego se van descubriendo, ¿no? Y entonces hay una fiesta de despedida, ¿no? Ya aprovechan que hay esa fiesta para que de repente haya música en la película, porque es la parte más aburrida, ¿no? Y entonces de repente en esa fiesta es cuando se produce el ataque, ¿no? Y entonces es lo más curioso, porque además el personaje que coge la cámara es bastante gracioso, ¿no? Y hace unos comentarios durante la película que la amenaza. Me debes $11. ¿Cómo sobrevivirás sin Rob? Es tu mejor colega. Lo sé. ¿Cómo sobreviviré sin ti? No sé, soy tu mejor colega. ¿Qué es ese ruido? ¿Es algún animal? ¿Qué ha sido? Tranquilos, no pasa nada. Estamos recibiendo cientos de llamadas que hablan... Y es muy curiosa, porque además es muy realista toda la película. Según está rodada, es muy... En todo momento te mantiene en tensión y logra que te creas una cosa que es increíble, ¿no? Puede recordar situaciones muy difíciles que nos ha pasado en este país o bueno, o que ha pasado en cualquier otro, cuando de repente tienes el ataque de algo que no sabes muy bien lo que es, o si es una bomba, si es un ataque de cualquier tipo terrorista, ¿no? Y la sensación que tiene todo el mundo es... ¡Madre! ¡Es que no! ¡Espera! ¡Vamos! Es una película tan cercana por la forma en la que está rodada, la que estás dentro, o sea, dentro de la película, dentro de las fauces del monstruo y de esos monstruitos que también hay, que son unas cosas horribles, que ya veréis la película, que la verdad que es otro acierto porque da muchísimo juego. Mi nombre es Robert Hawkins. Hace 7 horas más o menos, algo ha atacado la ciudad. Si encuentra esto, si lo está viendo, ya sabe más que yo. Y sobre todo y contra todo pronóstico, es una película muy romántica. ¡Corred! ¿Aún grabas? Sí. La gente va a querer saber, en fin, cómo pasó todo. En el Callejón del Hambre, comemos de todo. Y bueno, después de esta maravilla de encontrarnos con Javier Gallego y hablar del Vocalís y descubrir tantas cosas de repente, de una sola vez, pues tenemos que anunciaros algo interesante y para mí, desde mi punto de vista, importante. La semana que viene vamos a tener aquí, a través del teléfono, vamos a hablar con Juan Luis Jiménez. Y claro, si yo os digo Juan Luis Jiménez, pues realmente no sabéis quién es. Pero esto, además de ser una cosa muy curiosa, de no saber quién es, tiene una historia detrás. Es decir, hay un hombre estupendo de Universo Pop Producciones que me mandó pues, una serie de discos, y entre ellos hablamos de esta entrevista de la que yo llevo un poquito detrás desde hace un tiempo, y me dijo, bueno, pues sí, y te mando también el disco de Juan Luis Jiménez. Y claro, yo cuando recibí los discos, resulta que no estaba yo no vi el disco de Juan Luis Jiménez. Y había un disco entre ellos, y le mandé un correo diciéndole, resulta, lo que he oído, me ha gustado mucho Logan, está muy bien. Y claro, él le entró la risa por correo y me dijo, sí, sí, claro, es que eso es Juan Luis Jiménez. Y dije, ah, bien. O sea que realmente Logan, que es el proyecto de Juan Luis Jiménez, es su proyecto desde hace 3 discos, y sin embargo ahora es cuando está teniendo, digamos, más repercusión y sobre todo más importancia. ¿Y por qué? Pues porque Juan Luis Jiménez es la otra parte, la tercera parte de Presuntos Implicados. Y todo el mundo sabe quién es Sole Jiménez. Incluso Nacho Mañó tiene, por otras cosas, por ser productor, tiene más fama. Pero Juan Luis lleva ahí 3 años haciendo cosas, y esta noche voy a presentaros el disco de Logan. Y entre otras cosas, ese momento de relax, que todas las noches nos tomamos un segundito y decimos, vamos a darle una oportunidad a la poesía, esta noche se la vamos a dar directamente con el disco de Juan Luis Jiménez, con el proyecto Logan. Se llama la canción La física de una mujer, y realmente suena muy bien. Veis, esto es una delicatessen, un tema súper tranquilo, precioso, con una letra muy bonita, que está cantado a dúo por Juan Luis Jiménez y Elma Sambit, que es una joven voz cristalina. Y bueno, pues este disco entero está cantado, casi todas las canciones están cantadas con algunas de las mejores cantantes que ha considerado Juan Luis Jiménez, por ejemplo. Ahora sé lo que decir, es una canción hecha a medias con Cristina Rosenpinge. Y bueno, pues ella también está ahí en esa canción. Y bueno, pues hay canciones más electrónicas. Es un proyecto que tiene que ver mucho con la electrónica y que nació como una vía de escape del propio Juan Luis Jiménez para sacar pues esas cosas que no tenían cabida en Presuntos Implicados. Sin embargo, hay veces, como le pasó a Fito, con los Fittipaldis, saliendo de Platero y tú, como estuvo a punto de pasarle a Enrique Urquijo con los problemas, si no hubiera sido porque Enrique Urquijo, pues, murió y desapareció esa posibilidad. En este caso, Juan Luis Jiménez, después de que Soledad se haya marchado, pues está dando mucha importancia a este proyecto. Y no solamente tiene canciones pues en este sentido tranquilas, sino otras canciones como esta que va a sonar, que tiene una canción, tiene una colaboración de Susana Alba, que es la cantante del Efecto Mariposa. Y bueno, pues en esta se acerca a la música del club y lo hace realmente muy bien. Se llama Di y tiene muchísima fuerza. Ahí está, Logan. La semana que viene, ya sabéis, en directo, entrevista con Juan Luis Jiménez. Ha llegado la hora de que retomemos esa sección que tantas alegrías o tantas cosas extrañas nos trae, ¿no? Nuestro amigo Serraro, desde Barcelona, a través de su página web, ya sabéis, está en lamundial.net, en la parte de Por la Cara. Ahí tenéis a todos esos grupos que comparten con vosotros su música. Podéis bajárosla, podéis modificarla, volver a enviársela. Ya sabéis que están todos bajo lo que es lo que se llama el copyleft, lo contrario del copyright. Es decir, el copyleft es, ya lo hemos dicho aquí muchas veces, pero lo repetimos otra vez, es coge mi música, coge lo mío, yo te dejo que lo cojas, modifícalo, haz con ello lo que quieras, pero me lo cuentas. Y luego, y si hay dinero de por medio, pues los dos ganamos algo. Y bueno, pues sabéis que este hombre hace el Music for Films, esas pequeñas perlitas de música para guiones de películas que no existen, que no se han hecho nunca. Entonces él hace lo que es la canción, normalmente muy cortita, y además hace el guión de esa película, esas music for films. Y bueno, pues nosotros le ponemos eso, las locutamos cada noche una distinta, y normalmente no tienen nada que ver. Esta, por cierto, es muy tranquila para lo que suele ser raro. Se llama Groenlandia. Más que para un guión de película, este tema es una fijación adolescente. Debe llevar desde los 16 años dándole vueltas a esta especie de sinfonía sobre el sol de medianoche. Pero podéis estar tranquilos. Completo dura unos 20 minutos, así que con la muestrita que en este momento va a sonar, os vais a ahorrar una buena paliza. Pues eso, que os portéis bien. El perro se ha tragado el móvil. En el callejón del hambre comemos de todo. Every time it rains, I feel so blue. And that's the time I feel so blue. When the rain starts falling, love keeps coming down. I see it raining, tear drops on my eyes. Well, if you see. Bueno, en el Callejón del Hambre tenemos que dar las gracias a esos metales gamberros que aparecen siempre en este país. Hay una estupenda tradición de grupos, no sé cómo englobarlos, porque hay todo tipo de grupos, de jazz, grupos de reggae, grupos que hacen ska, grupos que hacen de todo, cosas raras, como Sir Alligator's Company. Que nos alegran la vida y que la verdad es que siempre son el alma de la fiesta. Y si no, que se lo digan a los que estuvieron en la fiesta del Círculo de Bellas Artes el otro día, en la noche de carnaval. Estos chicos que se llaman Alameda do Soulna, son de esos grupos que aparecen, que son un montón de gente, que tocan muy bien y que sobre todo están basados en eso, en los metales, en los saxos. Saxos, trompetas, trombones y muchísimo morro y muchas ganas de pasárselo bien. Que lo mismo le dan al rocksteady, que le dan al ska, que le dan al reggae, que hacen prácticamente cualquier cosa que se les ocurra. Y bueno, en este caso, Alameda d'Osolna, además de hacer buena música, de tener mucha gracia y muchas ganas de que nos lo pasemos bien, además de eso, han perdido una nota. ¿Que a qué viene esto de que han perdido una nota? Pues la verdad, lo vamos a aclarar ahora mismo y con ellos, porque resulta que esto que vais a oír también lo hicieron directamente en el concierto, en directo, en el Círculo de Bellas Artes, el otro día, en el martes de carnaval. Pero es que el cantante se bajó del escenario a buscar la nota. Y no veis la que lió. ¡Nos han robado la nota! ¿Qué hacemos ahora? ¡Vamos a buscarla! Durante ese trozo de la canción iban por la sala buscando al que les había robado la nota. Y por supuesto preguntaban al que pillaban, ¿you? ¿Has sido tú? Ahí está. Al final encontraron a quien les había robado la nota, no lo sabemos, pero la verdad es que todo lo que hicieron fue súper divertido y fue súper gracioso y además con un ritmo que nos hizo bailar a todos muchísimo. Yo personalmente eché de menos a gente como Sir Alligators Company y no puedo evitar ponerlos. Y tengo que recordaros que estos señores que van a sonar ahora son profesores del Conservatorio Nacional, todos con unas carreras de música de 6 o 8 folios, y que en sus ratos libres se juntan para hacer esto. Y sobre todo, tengo que recordaros que lo que vais a oír solo son, nada más, tubas y trombones. Y una batería, y nada más. no hay trompetas, no hay saxo, solo tubas y trombones. Y se atreven con todo, ya sabéis, con AC/DC, con Stevie Wonder, con el Roxanne de los Polis, da igual. Pero en este caso os voy a poner el Think de Aretha Franklin, que suena como suena. Tantos altravoces. Y no sabéis tocar una jota. El Callejón del Hambre. Los jueves a las 10 de la noche en Onda Pacheco. Porque en el Callejón del Hambre comemos de todo. No queda en la ciudad una esquina. escondes. Siempre aparece Carolina con algún tipo de interés. La reina de las medicinas que no se venden en farmacia legal. Vinagre para las heridas, dulce azúcar al final. Pues si lo habéis adivinado, este es el momento de la noche en el que todas las noches ponemos una canción a capela. Pero esta noche vamos a poner más de una. ¿Por qué? Porque este grupo que se llama B Vocal va a actuar en Móstoles el sábado que viene. No este sábado, al otro. Y su disco, que se llama Seis Voces Nada Más, y bueno, ya sabéis por qué se llama Seis Voces Nada Más. Hemos hablado varias veces aquí de lo que es este movimiento último de los grupos a capela, en el cual se hacen todos los sonidos, todos, absolutamente todos los sonidos, se hacen con la boca. Bien, se hacen con la boca a través de algunos trucos de micro y algunas veces metiendo algún efecto pues en la mesa de sonido y tal, ¿no? Para llegar a cosas como las que hace, por ejemplo, Vocal Sampling, ese grupo cubano increíble, que hacen esos sonidos, por ejemplo, aquella canción que pusimos del Hotel California, en el que imitan perfectamente el sonido de la guitarra, el solo de la guitarra, de tal manera que realmente llegan hasta hacer todos esos acordes desgarrados, esos sonidos distorsionados con la boca. Pero claro, también con un efecto de sonido que les ponen en la mesa. Estos chicos, sin embargo, intentan utilizar lo menos posible esto. Y tienen un espectáculo en el cual no solamente hacen música a capela, sino que también hacen un espectáculo de humor que, según creo, no lo sé, porque os lo contaré, tengo entradas para ir a verlos y os contaré realmente qué es lo que hacen, pero creo que es una mezcla entre lo que hacían o lo que hacen Les Luthiers y lo que es la música a capela. Pero en su disco, sobre todo, lo que hacen es esto. Hacen versiones, canciones de música a capela de todo tipo, entre ellas, pues, por ejemplo, la que habéis oído, de M-Clan, Carolina, y también esta otra que es súper conocida, que se llama Clavado en un bar, y es de Maná. Aquí me tiene bien clavado, soltando las penas en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene abandonado, bebiendo tequila pa' olvidar y sacudirme así el dolor. ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón, deja amarte, corazón, ven y sácame de este bar. Estoy clavado, estoy herido, soy ahogado en un bar, desesperado, quiero ser tu sol, yo quiero ser tu mar. Estoy clavado, estoy herido, estoy ahogado en un bar, desesperado, en el olvido, amor. Estoy ahogado en un bar. Llorando de rabia en un bar, brindando por su amor. Aquí me tiene bien clavado, bebiendo tequila para olvidar todo. No es justo, amor, muy desesperado. Si queréis escuchar esta canción y otras hechas así, a capela, ya sabéis, la semana que viene en el Teatro del Bosque, en Móstoles, tenéis la actuación de B Vocal. No este sábado, el sábado que viene, la verdad es que ahora no la recuerdo, y creo que es un espectáculo que hay que ver. Y una cosa que hay que hacer, porque hay que hacerla, es no perder las buenas costumbres. Y nosotros teníamos aquí una costumbre, cuando estaba Teddy con nosotros, ahora ya sabéis, ha volado más allá de la frontera, y bueno, pues de cuando esté asentado allí en Múnich, nos enviará cosas desde allí, nos enviará músicas, nos enviará crónicas, pero ahora hay que darle un tiempecito hasta que se asiente, encuentre su casita, esas cosas. Y mientras tanto, pues se me ha ocurrido que sería muy buena idea recuperar algunos de los relatos más interesantes que hemos escuchado gracias a su voz. Y uno de los primeros, incluso creo que ni siquiera está en el blog del Callejón, porque entonces todavía no teníamos esa posibilidad, es este relato que se llama Un beso, y que, bueno, pues tenía un puntito muy especial y muy curioso. Ahí va. Para vosotros, el relato de la semana, de esta semana, y a partir de ahora recuperaremos los mejores relatos. Un beso. Perdona, ¿puedes darme un beso? Sorprendido por la pregunta, la mira, no de reojo, como al sentarse junto a ella o a ratitos, subiendo de sus piernas a sus pechos a pequeños saltos. No como antes, ahora la mira de frente. ¿Azules o verdes? Sus ojos centellean mientras le repite. ¿Me das un beso? Pues sí. Se acerca azorado y le da un beso en la mejilla, junto a los labios, pero sin rozarlos. No, hombre. Dice ella riendo. En los labios. ¿Ya está? ¿Eso es todo? ¿Eso es para ti un beso? No le sale ni una sola palabra al pobre. La mira, ahora sin miedo, saboreando las piernas, los pechos y la boca. Esa boca que le desafía. Entonces se lanza, la estrecha entre sus brazos y le busca los huecos, donde sus manos se pasean, y la besa. Le busca la lengua, la enlaza y la pierde. Le quita la respiración y se la devuelve envuelta en la suya. Toda ella es blandura. Él está tieso y colorado. Acabó el beso. Ella, con la respiración entrecortada, le dice... Gracias. Ahora está claro. Encantado. Logra decir él, y un escalofrío de deseo animal le recorre la columna. Poco a poco ella arregla su ropa y se acomoda en el asiento con mirada decepcionada. Él se da cuenta y su deseo se convierte de repente en pánico. Y el pánico se hace frase. ¿No te ha gustado? Gloops, que diría el cómic. Ah, sí, sí, me ha encantado, gracias. Me he puesto como una moto. ¿Entonces? Vaya, creo que te lo voy a tener que contar. Resignada, le mira. Verás, mi novio dice que me ama con todo el amor del mundo. Y me da unos besos que me dejan como ahora, hecha un flan. ¿Y? Dice él, escamado. Pero yo le digo que lo suyo no es amor, sino puro deseo. Y que el amor sabe a otra cosa, pero no sé a qué. Asombrado, el interrogante de su cara está pintado en negrita y solo acierta a decir... Por eso me has pedido que te bese. Claro. Dice ella entre contenta y decepcionada. ¿Para saber a qué sabe el amor? La interrogación ocupa ya toda la página de su cara. No, tonto. Dice ella, riéndose otra vez. Para dejar claro que mi novio solo es un salido más, como tú. Sentencia, sin saber el hacha que sus palabras llevan dentro. No le quedan palabras, ni colores. Ha pasado del rojo al blanco, del amarillo al verde. ni la mira cuando se baja del autobús y desde la puerta le tira un beso. El pobre beso pierde la dirección al no encontrar unos ojos y busca desesperado un destinatario. No lo encuentra y ¡paf! Se estrella contra el sucio cristal trasero del bus. It's a day, it's a day, it's a day. Daylight, come on, we wanna go home. El rincón del gato, un lugar donde acurrucarse o soltarse el pelo, en el callejón del hambre. Y esta es la hora en la que hablamos con nuestro gato particular, el gato del callejón. Tony, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí andamos. Ahí estás, ¿acurrucadito o pegando saltos? A ver, cuéntame. Acurrucadito buscando musiquita. Acurrucadito buscando musiquita, sí, señor. Eso es lo que me gusta, que en vez de hacer pelotas de pelos, hagas pelotas de canciones. Ay, ay, de canciones. Bueno, a ver, antes de que nos digas qué es lo que nos traes esta noche, yo quiero hacer un anuncio, si me dejas. Sí. ¿Me dejas? Libertad absoluta. Vale, bueno, pues el 28 de febrero, que es jueves, por la noche, Tony el Gato va a estar aquí en el estudio de Onda Pacelli porque vamos a hacer un especial muy, muy, muy especial. Y eso es una muy, muy grande redundancia, pero es que es así, ¿o no, Tony? Lo dejaremos estar hasta el 28, será la sorpresa. Vale, pues no lo contamos entonces, ¿no? Bueno, la sorpresa es que va a venir Tony el Gato aquí a hacer, en la segunda hora del programa, un especial de alguien. Y lo dejamos ahí. Y no decimos más, ¿no? Ahí está una pequeña gota de la historia del Latin Jazz y del Boogaloo en Nueva York. Toma ya. Vamos a ver. Mejor no se podía decir. Bueno, pues ahí se ha quedado y ya no voy a decir nada más. Hala, venga, cuéntanos qué es lo que vamos a escuchar esta noche. Bueno, pues os traigo un hombre llamado Henry Brown. Henry Brown. Su gente, su banda son los Latin Soul Brothers. Latin Soul Brothers, eso suena bien ya. Si ellos comienzan a grabar en los 60, graban distintos álbumes para un sello llamado Prestige, que es un sello de jazz latino que estaba en Nueva York, uh-huh. A principios de los 60, finales, principios de los 70. Ajá, o sea que pilló toda la época del Boogaloo y todo esto, ¿no? Eso es. Ajá. Es quien le dio, vamos a decirle, un poquito de mecha al Boogaloo. Al Boogaloo. En aquellos años. O sea, ¿y grabó, por ejemplo, Richie Ray con esta gente? No. No. Él ha grabado... A ver, espérate. Oye, tampoco hace falta que cojas el diccionario, si no hace falta, ¿eh? Era una curiosidad nada más. Vale, bueno, pues sigue. ¿Y este hombre? ¿El de los Latin Soul Brothers? Mira, este hombre ha grabado... Pues, no llegó a tener la calidad de Mongo Santa María, ni de Willy Bobo, ni de Carl Tanger, pero... Ajá. Se ha grabado mucho mambo, ha grabado Boogaloo, uh-huh. Grabó con Willy Bobo, grabó con Chick Corea... Jolín, bueno, pues estamos hablando de algunos, bueno, sí, grabó muy importantes, ¿eh? Ha hecho versiones de John Barry, de Duke Ellington, uh-huh. De Temptation, de Beatles, de bueno, Herbie Hancock... ¿Y qué es lo que nos traes esta noche? Pues una versión. ¿Una versión? Una ¿de? Versión de US3, un grupo de jazz. Un día, por cierto, un día tenemos que hablar de la conexión entre la gente del acid jazz y la del Latin jazz. Mucha. ¿Vale? Mucha por el estilo de música. Claro, sí. Claro. Un día tenemos que sentarnos tú y yo y preparar algo sobre eso, ¿vale? Porque hay una conexión ahí muy, muy interesante de la que podemos sacar muchas cosas. Vale, venga, bueno, sigue. Mira, la gente del acid jazz fue quien ha recuperado realmente a este hombre, a Pucho. A Pucho. Porque él desde el 80 y... Sí. Desde el 72 al 95 no grabó nada. Nada de nada. ¿Y ahora está grabando? Volvió a grabar, lo último que grabó en el 2000. Y porque te digo, lo ha recuperado la gente de la acid jazz. Ajá. Con el del sello ACE. ACE. EI se llama el sello. Muy bien. Bueno, pues la canción que vamos a escuchar es una canción de US3 y es... Cantaloupe Island. Es un gran éxito de US3, es. Que sonó muchísimo... En los años... Así, principios de los 90. Principios de los 90, mediados, que fue cuando tuvo mucho éxito este grupo y que está un poquito desaparecido últimamente, ¿no? No hay noticias de ellos. Vale, sin noticias de US3. Eso. Bueno, Tony, pues muchísimas gracias. Un abrazo. Vamos a ello y como siempre escuchamos el principio de esta canción contigo. Pedazo ritmo con el que nos dejas. Buenas noches, Tony. Hasta la semana que viene. Hemos empezado el programa hablando de Pepe Torres y del Pepe Torres Tribute Quartet, que a estas horas estará haciendo bailar, como siempre, con la música de Pepe Torres a un montón de gente en la Sala El Junco en Madrid. Y quiero volver a acabar el programa con la música de Pepe Torres, porque creo que merece la pena, en esta última posibilidad que tenemos antes de que acaben las votaciones y sepamos si le van a dar o no el premio al mejor disco de fusión en los premios de la música. Y la verdad, creo que merece la pena, si sois de la SGAE, que entréis en la página de Pepe Torres, en la del MySpace, que es pepetowers.com, ya sabéis, Pepe Towers con W. Ahí os explica todo lo que podéis hacer para votar ese disco, Paisajes Inesperados, que también está nominada una de las canciones, Al fondo brilla el agua, como mejor canción. Pero ahora os dejo con esto, que nos quiten lo bailado, Pepe Torres. Y bueno, pues como todas las noches, ha llegado el momento de irse. Y el tren que nos trae, nos lleva al Callejón del Hambre, ya sabéis, todas las noches a esta hora o se para o no se para. Hay veces que se para y nos deja que nos subamos, y otras veces que tenemos que tirarnos directamente al tren para poder salir. Y como no sabemos nunca lo que va a ocurrir, pues aquí estamos esperando. Y bueno, creo que esta noche sí se va a parar y nos va a permitir subirnos tranquilamente y deciros que, bueno, que ya sabéis que en el Callejón del Hambre comemos de todo, que aquí estamos en el blogspot del Callejón para lo que queráis, que podéis mandarnos al correo elcallejondelhambre@gmail.com todo lo que queráis, vuestras canciones, ideas, preguntas al predicador, lo que os apetezca. Aquí estamos para vosotros. Y ya sabéis, bueno, lo decimos casi todas las noches, pero hay que decirlo. Sed todo lo malos que os dejen, porque ellas siempre lo son más.